Un grupo de protesta de jóvenes coreanos en Japón desarrolló el día 24 una contienda de protesta a las embajadas norteamericana y surcoreana en Japón a despecho del obstáculo de los vehículos blindados de la policía móvil y los policías armados de Japón en relación con que el imperialismo yanqui y la banda de Park Geun-hye, vende patria de categoría especial, empezaron a toda costa los ejercicios militares conjuntos Ulche Freedom Guardian destinados al golpe preventivo nuclear a Norcorea.